ardilla salió a recoger sus nueces y el caballo la pidió y la ardilla fracasó. Caballo homosexual de las montañas, oh, oh, oh, oh. Caballo homosexual de las montañas.